todos, bienvenidos a una nueva edición de Only 24 Hours. Este es el número 110 para octubre de 2009. 110 de solo 24 horas. Sí, solo 24 horas. Muy bien, parece que el audio funciona, ¿no? Pues sí, parece que sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? De todo un poco. Un poco, muy bien. ¿Empezamos por el Earth Music Network? Pues sí. Bueno, pues como los lectores del blog ya saben, el Earth Music Network cerró completamente sus puertas el día 19 de octubre de 2009, es decir, hace muy poquito. Uh-huh. El cierre consiste en que no existen archivos de audio que descargar ni portal del Earth Music Network. Sí, correcto. Es decir, por lo que nos hemos podido enterar, se redujo la subida de podcast unos días antes, pero bueno, al final, pues sencillamente ha sido borrado absolutamente todo. Sí. Los oyentes, esto escribí una entrada el día 20, cuando tuve confirmación, confirmación informal, pero confirmación al fin y al cabo de este hecho, pues escribí una entrada en el blog y entonces pues los oyentes ya han ido haciendo comentarios, también nos han mandado emails o por Twitter, pues nos han manifestado su apoyo y a la vez pues claro nos han preguntado las causas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, aquí estamos para hablar un poco, no de las causas reales, porque no las podemos saber, sino de lo que nosotros, pues, imaginamos que ha ocurrido con esto, ¿no? Sí. Imaginamos que, bueno, pues que Armand se ha cansado y ha dejado de, digamos, de formar parte del Earth Music Network, sea a nivel económico o sea lo que sea. La cuestión es que, digamos, que los archivos ya no están y se ha ido sin decir nada. Sin despedirse. Sin despedirse. Y eso hace muy feo, pero que muy feo. No, a mí no me gusta nada y tenía que decirlo. Momo me ha dicho si hablaré mal. No hablaré mal, pero yo pienso que un correo, un mail avisando unos días antes pues queda pues mejor, ¿no? Y no es por nosotros, porque la verdad es que nuestros audios los tenemos guardados y ¿no? Sí, sí, los tenemos. Pero creo que pues queda mejor todo, queda como de aquí del pueblo, ¿no? Como dice Momo, tú siempre quieres quedar bien, bueno. Pues sí, yo creo que es mejor avisar. Sí, la realidad es que, bueno, de la misma forma que nosotros tenemos guardados los audios, pues a pesar de que eso sí, Armand lo advirtió hace tiempo, que era obligación nuestra tener copias de seguridad, pues podría darse el caso de que hubiera quien no las tuviera y un aviso a tiempo hubiera sido pues la facilidad de descargar las cosas de donde estaban y bajárselas o llevarlas hasta otro sitio. Lo que es peor todavía, creo yo, bueno, peor no sé, ¿no? Pero también muy malo, que es que así como los oyentes y los lectores ya habrán notado que nosotros hace bastante tiempo nos mudamos a WordPress.com en nuestro caso. Sí. Pues hay gente que estaba con sus blogs alojados en el Earth Music Network. Es decir, ya no hablamos de los audios, sino que hablamos del propio blog. Todas las entradas y las fotos y tal. Entonces todo esto pues también se ha perdido, ¿no? Yo estuve intentando averiguar quién de los conocidos nuestros, porque claro, hay mucha gente que se integró hace menos tiempo y como ya también habíamos dejado de ser una familia en cierta forma, sí, pues tampoco nos conocíamos tanto como antes, ¿no? Pero yo he estado mirando quién podía sufrir estas consecuencias y creo que, por ejemplo, Tere Chacón con su Círculo Beatle, creo, pues me parece que estaba alojada en el Earth Music Network y habrá perdido, quizá, yo creo que ella, que es profesional de la informática, puede tener copias, pero de entrada, pues sospecho que se ha quedado sin el material, sí, que estaba subido, ¿no? Uh-huh. Aunque bueno, igual lo puede restaurar después en otra parte. Puede haber quien no tenga... Sí. Habrá diferentes repercusiones, ¿no? Yo cuando vi que nuestros audios no estaban en su sitio, fui a mirar el blog de Zori, el de Saludos Podcast, y entonces ella ya explicaba cómo pensaba reestructurar su podcast sin música comercial. Sí. Y se lo plantea pues como un reto y una nueva etapa que puede ser tan estimulante como la anterior, ¿no? Entonces, bueno, es una posibilidad. Hay otra gente, como por ejemplo Informática Popular, que últimamente no está saliendo, que no deberían tener ningún problema, puesto que ellos no ponían música comercial. Sí. Y su blog estaba todo con licencia Creative Commons. Por tanto, ellos solo tienen que trasladar los audios a donde quieran, pueden meterlos en cualquier parte. Y ya está. Desgraciadamente, todos los demás, los que teníamos música comercial en nuestros podcasts, esta creo que es la repercusión más grave, es que no podemos tener en el aire estos podcasts con música comercial, y por tanto, mientras no se paguen las licencias, y eso es difícil, pues estos podcasts no están accesibles para, por decirlo de alguna forma, el gran público. Sí. Yo, por mi parte, en 5 minutos con Nena y Nena en catalá, ahora hace tiempo que no grabo nada y me estoy pensando a ver qué es lo que voy a hacer. Supongo que iré sacando, pues cuando sea, alguno. Pero es evidente que la música comercial pues no la podemos poner. No, yo cuando me planteé solo 24 horas no pensaba en música comercial. La música me gusta. Hay aproximadamente, no recuerdo, lo tengo que comprobar, unos 18 números de solo 24 horas con música libre. Estos evidentemente serán rescatados y puestos otra vez a disposición, puesto que no hay ningún inconveniente. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que yo me planteé el podcast como una forma de expresión. La música es también una forma de expresión, pero claro, no es la única. O sea, yo puedo, igual que estamos haciendo ahora con Nena, pues hablar y contaros lo que pensamos, ¿no? Sí. Si mucho me apetece poner música, pues tendré que hacer el esfuerzo de poner música libre. La música libre tiene dos problemas. Una, que seguramente, porcentualmente hablando, es peor. Hay más música libre mala que buena, cosa que a lo mejor con la música comercial también hay más música comercial mala que buena, sí. Pero posiblemente hay un porcentaje de música comercial buena aceptable. A mí lo que me ocurría con 5 minutos es que muchas veces buscaba una canción que me ligara con lo que estaba hablando. Entonces, eso me será más difícil buscarlo en música libre. Es que es lo que iba a decir. El problema más grave de la música libre es que no la conocemos. Y como claro, no la conocemos, cuando quieres encontrar una canción para algo, tienes que escuchar 50 canciones. Sí. Y de esas 50, 40 son malas. Y encima, las otras 10 no corresponden a la idea que tú tenías, sí, de lo que tal. Ese es el problema que yo veo con la música libre. Pero bueno, de una forma o de otra lo superaremos. Por ejemplo, sí, hay música clásica libre, quizá no mucha, pero yo creo que a estas alturas del partido ya debe haber. Entonces, bueno, se puede poner piezas concretas de música clásica que estén bajo licencia Creative Commons, y después pues también habrá cosas antiguas. Los blues se pueden encontrar en archive, blues antiguos que a mí me gustan mucho. Bueno, algo habrá. Ya iremos viendo a ver cómo vamos funcionando. En fin, mucha gente ya se esperaba esto del Air Music Network. Nosotros, como dije, nos mudamos a WordPress.com precisamente para tener la garantía de que al menos el blog estaba a salvo, y de esto hace meses, ¿no? Ahora acabo de recibir un email de otro que fue administrador del Air Music Network y me dice que había perdido contacto con Armand, pero que bueno, que esto estaba cantado, ¿no? Realmente yo creo que ha habido muchas etapas, porque han sido casi 4 años intensos y fructíferos. Sí. Para mí hubo una época muy buena en la que debatíamos como una familia entonces, sí, en los foros del Air Music Network. Había realmente mucho ambiente y todos nos conocíamos. Y siempre estaba el aglutinante del podcast de Armand, Todos Vuelven. Sí. Entonces, bueno, aquello, pues digamos, fue el mejor momento, ¿no? Después hubo dificultades con los foros, se hicieron cambios, problemas con la seguridad de los foros, sí, y al final la gente, pues claro, con tanto cambio se fue alejando y los foros murieron. Murieron y fueron cerrados. Y yo creo que eso fue muy grave. Después, el hecho de que Armand tuviera que cerrar todos vuelven por motivos personales, pues bueno, quizá fue lo que quitó el larga masa, claro, el nexo al resto de podcast del EMN. Y entonces, pues, al parecer, mantener todo este chiringuito costaba unos $300 mensuales. En algún momento quizá se cubrieron, pero últimamente, por la razón que sea, pues parece ser que no se cubrían. Entonces, el desánimo de Armand y el tema económico pueden ser las causas más importantes del cese, sí, del cierre, ¿no? De todo eso lo suponemos. Exacto, no sabemos nada, o sea, no hay un comunicado del Earth Music Network que diga cerramos por esto o por aquello. Sencillamente Armand se ha ido, ha cerrado sus cuentas de Facebook y de Twitter, en fin, es pues eso, una desaparición en toda regla, ¿no? No hay problema. Quiero decir, ¿qué le vamos a hacer? A mí me da pena por los episodios que quedan en el limbo, que eso es lo que he comentado ya en el blog por escrito. Pero oye, mira, haré el esfuerzo de rescatar lo que se pueda. Por ejemplo, ahora estaba pensando, los podcasts de viajes, me sabe mal que se pierdan. Si consigo escucharlos y ver alguna forma de salvarlos, claro, pues igual lo recupero, ¿no? O sea, de todos los podcasts, de los 109 podcasts que tenemos hasta ahora, más, pero bueno, llegamos al número 109, por eso digo 109. Hay más porque hay un puntos coma. Claro, sí, sí. Los 18 primeros se rescatan porque son de música libre. Los últimos 10 o 12 también en previsión solo llevaban un tema musical al final. Se corta el tema musical del final y se vuelven a subir sin la música. Y los de en medio, esos, pues si tengo ánimos con tiempo, los iré escuchando y seleccionando. Este se pierde, este se salva, claro, quitándole la música. Y esto es lo que vamos a hacer. Ayer cancelé mi dominio de benvinguts.org. Sabéis que tenía un podcast de música del mundo en catalán, con una audiencia mínima y con una no publicación ya de casi un año. Bueno, pues debido a todas estas circunstancias, ahí era un podcast enteramente musical. Bueno, pues eso sí que se pierde. Y ya he cancelado el dominio. El blog seguirá abierto, voy a hacer una entrada pues de despedida y ya está. Decir, que no se me olvide porque esto es importante, que bueno, si alguien de pronto quiere un archivo, porque es que me voy de viaje a Marruecos y quiero vuestros audios de Marruecos, vale, pues que mande un correo electrónico a solo24horas@gmail.com y veremos qué es lo que se puede hacer. De acuerdo, sí. Siempre hay soluciones para todos los audios. Nosotros tenemos todos nuestros audios de todo el rato, y si se ha perdido uno, se ha perdido uno, ¿no? Pero bueno, la idea es que no se han perdido, están a buen recaudo, y pues eso, si alguien tiene una necesidad concreta, que lo diga, y entonces los que sean rescatables, pues serán rescatados. Sí, sí, sí. Yo creo que no hay más que decir al respecto. No. Nos siguen encontrando, siempre nos olvidamos de decir estas cosas, en www.solo24horas.com.es. Y a Nena, pues bueno, 5 minutos con Nena, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando grabé, pues eso. Y si no, pues, de momento en solo 24 horas. Sí, está claro que los audios no están. O sea, que solo pueden leer lo que hay escrito en los blogs, pero los audios no están. Bien. Nena, ya está, cambiamos de tercio, ¿eh? Aquí poned la música que queráis, ¿eh? Sí. Esto ahora aquí vendría bien una cortinilla, una promo. Estaba el otro día grabando un video podcast para las cuartas jornadas de podcasting. Claro, y decías lo de la cortina. Sí, en el que hablaba de la música en los podcasts, precisamente para la charla de Pin Podcast sobre cómo hacer podcasts excelentes. Ya. Y bueno, yo hablaba de la música y hablaba de las cortinillas. Pues aquí hubiera venido bien una cortinilla, bueno, o una podemos, promo. Podemos cantar, ¿no? Cantar, claro. Un villancico que ya viene Navidad. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guantanamera. Ahora sí que llueve, mira cómo ha subido el volumen de la Audacity. Bueno, ha quedado bien esta cortinilla. Sí, sí, sí. El caso es que, bueno, aprovecho para digamos, felicitar a todos los que tienen la oportunidad de estar en las cuartas jornadas de podcasting de Murcia. Sí. Sabemos pues que estará Paco Portero, que estará Emerson Quevedo, que eso, sí, eso me hacía mucha ilusión poder verle, no va a poder ser, pero bueno, igual vuelve algún día, igual nosotros vamos por allí. Sí, Paco, aunque no lo conozco, tengo más esperanzas, ¿no? Sí. A Ángela sí la conocemos, y bueno, y todos los amigos pues que ya conocimos en las jornadas de Barcelona y otros, sí, muchos que no conocemos, pues mandarles un saludo muy, muy cariñoso y muy cordial, sí, desde aquí. Y muchos besitos. Pues eso, nena, ya está a salvo. Que saben que estuvo enferma, que lo comentamos por escrito y en audio. Sí. Sí, bueno, ya estoy, se puede decir que bien. He estado desde, como aquel que dice, desde el mes de mayo hasta septiembre que me hospitalizaron, pues con un problema intestinal. Y al final pues se resolvió con mucho antibiótico y sin comer durante una semana. Y bueno, pues ahora ya estoy bien y recuperando pues un poco de peso, cosa que cuesta mucho. Cuesta perderlo, cuesta recuperarlo. Sí, bueno, perderlo pues vas perdiendo poquito a poco, pero ganarlo pues cuesta más. Pero bueno, pues como decía Claudia Contreras, pues que ahora estoy de muerte. Sí, no, la verdad es que se la ve bien, aunque esté un poco más delgada que de costumbre. Sí. Pues nena ya está bien. Esto fue en parte el motivo de que no fuéramos a las jornadas, pero al final, bueno, no nos va a impedir ir de viaje. Sí, es que estaba todo a raíz de esto que he tenido. Pues estaba todo colgado, estaban colgadas las jornadas, estaban colgadas las vacaciones, no sabíamos, bueno, yo realmente no sabía qué hacer, ¿no? Porque un día me encontraba bien, otro día me encontraba mal, y bueno, pues ya está, ya pasó, y quizá las próximas jornadas podemos ir, ¿no? De sí. Momento nos vamos, ¿no? Nos vamos a ir de viaje el mes que viene a Hungría. Supongo que básicamente, bueno, tendremos como centro de operaciones Budapest, que es la capital del Danubio. Me hace mucha ilusión, yo tengo un gran amor por dos cosas de la naturaleza, que son los ríos y los árboles. Ahora es el Danubio Azul. Exacto, es el Danubio, vamos a ver el río más grande de Europa, y además, bueno, pues es una capital con una gran tradición, es una ciudad hermosa. Y bueno, creo que vamos a estar muy bien allí. Nos asustan dos cosas un poquito, el frío y el idioma. En Hungría hablan húngaro, el magiar es una lengua pues que no tiene nada que ver con casi nada. Quizá con el finlandés he leído, así que esco a lo mejor entendería algo. Pero... Igen, sí. ¿Cómo? Ah, vale, sí. Igen es sí. Igen es sí. Sí. Nem es no. Nem es no. Janapot es buenos días. Nena ya tiene su diccionario, digamos, de conversiones. Ella hablará magiar y yo hablaré lo que pueda. Bueno, ¿no? no sé, porque es muy difícil, la verdad. Es muy difícil. Ya veremos, será lo que se pueda. Os contaremos lo que sea, porque ahí nos llevaremos algo para grabar. Y bueno, haremos como siempre, pues cuando tengamos un hueco libre o por la noche antes de acostarnos o eso, iremos grabando cosas. Y después pues las subiremos en forma de podcast. Sí. Tenemos, de eso ya hablaremos en su momento. No hace falta que nos anticipemos ahora. Bueno, sí, hay un blog que yo he creado, que es básicamente para nuestro uso personal. Se llama danubio2009.wordpress.com. Y allí estoy poniendo toda la información que puedo reunir de otros sitios y creando un mapa que nos pueda ser útil. Si alguien un día pues tiene que ir, no muy lejano, porque estas cosas caducan. Sí. Si alguien tiene que ir a Budapest o a Hungría, pues esto sería un recurso a tener en cuenta, porque he ido reuniendo bastante información. Y dicho esto, pues ya no insisto más, ya hablaremos de Hungría a la vuelta. Y ahora una noticia que, bueno, o sea... Espera, una cortinilla. Una cortinilla. ¿Ahora qué? Es una lata el trabajar. Cada mañana te tienes que levantar. Aparte de eso, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Ha quedado bien. Bueno, yo mejor que no cante, ¿no? Pero ¿qué le vamos a hacer? Otro día prometo que pondremos promos, ¿eh? Muy bien, no hay mal que por bien no venga. Sí. No hay mal que por bien no venga. Este asunto de la enfermedad de Nena no ha sido serio ahora que se ha terminado, pero sí. Ha sido muy inquietante, pues mientras no sabíamos qué es lo que pasaba y le andaban haciendo toda clase de pruebas. Este hecho ha producido en mí, digamos, la sensación de que, bueno, había que hacer algo, pues no sé, evidentemente nada puede hacerse por asegurar el bienestar físico, que no sea pues cuidarse cada uno lo mejor que sepa. Pero como pareja llevamos prácticamente 10 años juntos. Sí. Y yo, pues bueno, quiero a Nena cada día más. Nunca he sentido la necesidad de demostrárselo casándome con ella, porque me parece que, bueno, que no, las cosas no van por ahí. Pero sí tengo que admitir que, digamos, la situación de las parejas de hecho en España no es tan perfecta como la del matrimonio en cuanto a la legalidad. Sí, no tienes los mismos derechos que un matrimonio. Entonces, bueno, también el hecho de no casarse, al menos en principio, cuando uno se acaba de conocer, por decirlo de alguna forma, pues creo que tiene que ver, al menos por mi parte, en que uno no está seguro de que eso sea lo mejor, porque no sabes cómo van a andar las cosas. Bueno, y casándote tampoco. No, es que nunca sabes cómo van a andar las cosas, pero uno sí sabe lo que siente y lo que y lo que cree acerca del futuro, ¿no? Y bueno, yo pues tengo que decir que mi sensación con respecto a mi amor por Nena y a nuestra relación es de total seguridad ahora, y eso me permite afrontar, digamos, el matrimonio, que es lo que os estamos anunciando, por si no se notaba, con total tranquilidad, ¿no? Digamos, o sea, no se trata de que con eso la quiera más, sino que realmente, bueno, es un hecho, ¿no? Sí, o sea que nos casamos. Nos casamos. Momo, cuando salí del hospital, ya más restablecida, pues ya fue lo primero que me dijo, que si me quería casar. Y dijo que sí. Sí. Entonces, este fin de semana pasado, fui a pedir su mano a casa de sus tíos, y el lunes, que tengo fiesta por la mañana, por decirlo de alguna forma, fui a pedir la mano también, la otra, a sus amigas y compañeras en el trabajo, y bueno, ya tengo las dos manos y supongo que el resto también. Entonces, nos están organizando la boda, no la vamos a organizar. Bueno, a ver, hay que explicar un poco el tema eso de la petición de manos. Bueno, pues yo tengo poca familia y lo que hablaba de mi tía, pues es la única tía que tengo, y en plan familia. Entonces, digamos que no hay nada más, solo mis amistades, mis amigas, y son las amigas que tengo en el trabajo. Y un día, pues una amiga que tengo allí trabajando, se llama Clara, dice: Momo tendría que venir a pedirnos la mano, porque ellas, bueno, ya se considera, y yo las considero como mi familia. Y Momo dijo: bueno, pues ya vendré un día. Y sí, este lunes vino, y se quedaron todas así sorprendidas, ¿eh? Porque no se esperaban que... Además me puse mi traje y eso, o sea, fui como medio elegante, ¿no? Medio. Y por eso. Entonces, mi amiga Neus es la que organiza, bueno, mi amiga Neus y con ayuda de las otras, está organizando toda la boda. Uh-huh. Y bueno, me dijo que... Calculamos que será para abril. Sí. Si puede ser el 23 de abril, ya veremos si el juez está dispuesto. Sí, aquí no casan todos los días, ni siquiera parece que casen todas las semanas. Entonces, bueno, pues intentaremos que sea en primavera. Sí. Y ya está. Y entonces, pues, bueno, me parece que es eso, ¿no? Sí, el viaje ya veremos, porque estamos barajando varias posibilidades. Pero bueno, queda mucho y... Sí, falta mucho para eso. Yo creo que, bueno, primero hay que ir a Hungría y después entonces ya veremos cómo están los ánimos, cómo está el dinero, cómo está todo para la próxima, ¿no? Sí. Pero desde luego, bueno, parece casi necesario que hay que inventar algo que sea bonito, ¿no? Sí, yo quiero, ya aprovechando el podcast, pues agradecer a Momo pues que esté conmigo, porque la verdad es que cuando vas de segundas, porque la gente que ya nos sigue sabe que los dos pues ya venimos de anteriores, o sea, administraciones. Esta es la segunda administración y claro, pues tienes miedo, ¿no? Pero yo estoy muy contenta de que Momo pues quiera casarse conmigo y yo que le quiero mucho. Pues muy bien, eso es casi todo. De hecho, es lo más importante que queríamos decir y por lo que hemos grabado este podcast. Aquí vendría otra cortinilla, pero ya no tengo más ganas de cantar. Otro día, ya digo, prepararé promos o música Creative Commons. Solo quería añadir pues que recibimos uno o dos mensajes disgustados un poquito porque yo dije en el anterior podcast que África era una mierda. Y bueno, sinceramente, no dudo de que África pues pueda ser un continente con, digamos, muchísimas maravillas geológicas, geográficas y tal. No dudo, ni por un momento, eso ya lo comentamos, de que la gente sea maravillosa, encantadora, y de que a pesar de sus dificultades, pues puedan recibir al forastero con una gran sonrisa. Sabemos positivamente que en la Edad Media en África hubo grandes e importantes imperios que estaban muy por encima de lo que ocurría en Europa prácticamente en la misma época. Es decir, no dudamos de que África tiene unos valores magníficos, ¿no? Pero se nos comparaba África con Colombia, se nos decía pues que, bueno, y además se aportaba, digamos, como documentación un largo reportaje de una periodista hecha en Radio Caracol. Y la cosa es que, bueno, parece que los occidentales o los del norte, o llámale como quieras, porque Colombia también está en el norte, tenemos tendencia a ver lo malo de los continentes o de los países y a no ver lo bueno. Y puede que eso ocurra, pero a mí no me parece que la actitud de esta periodista de Radio Caracol ni la de nuestros interlocutores sea una actitud muy eficiente. Es decir, vanagloriarse de una historia pasada, vanagloriarse de una actitud abierta y generosa por parte de la gente del país está muy bien y puede incluso incentivar el turismo si es que es lo que se pretende. Puede que yo me vaya un día a Kenia o a algún otro sitio y me lo pase muy bien con mi dinero de europeo metido en un sitio donde van los turistas europeos y viendo lo que es seguro enseñarme, lo que es seguro para mi seguridad. Sí. Pero nada de todo eso va a solucionar una renta per cápita bajísima, unas enfermedades como el SIDA y la malaria que se dan en África de una manera horrorosa, una situación pésima de las mujeres y los niños, mujeres violadas, niños que van a la guerra, guerras que se hacen propiciadas por los occidentales y por los europeos para saquear el continente y conseguir los minerales que hay por allí. Decir que África o Colombia son sitios maravillosos no es ayudar a resolver los problemas. Los problemas hay que denunciarlos para poder resolverlos. Si en vez de eso se adopta un nacionalismo etéreo, somos maravillosos, somos guapos, somos, no se hace nada. El que tiene la oportunidad de hacer esto normalmente es una persona que, como yo, tiene unas posibilidades que le permiten vivir por encima de la situación general de la que estamos hablando. El que puede decir África es un sitio bonito, seguramente no es una mujer violada, ni es alguien que esté combatiendo en una guerra, ni es alguien que esté sufriendo problemas intestinales constantes a causa de la malaria, ni es alguien que haya visto morir a la mitad de su familia de SIDA. Sí. Entonces, a mí, que haya unas cataratas maravillosas, una selva preciosa, unos animalitos monísimos, no me hace feliz. Lo mismo que no me hace feliz si yo me voy de safari a Kenia o me voy a una playa bonita de no sé, de Nigeria, ¿no? No, todo eso no me va a resolver nada. Yo en este caso prefiero no ir y mandar el dinero a las organizaciones con las que colaboro y ya está. Y bueno, si algún día voy, desde luego no será para hacer el turismo ni para admirar las bellezas de, estoy hablando de África, las bellezas que pueda haber, sino que seguramente sería para quedarme y echar una mano, ¿no? Entonces, decir que España is different, que España es maravillosa en la época del franquismo y venid turistas, está muy bien, pero no nos resuelve el problema de un dictador y de una mala situación económica y general del país. Entonces, hay que reconocer los problemas, mirarse al espejo y ser sincero y no intentar vender cosas que son solo en parte. Entonces, yo lamento si he ofendido a alguna persona porque está viviendo en un país con dificultades. Las dificultades no creo que sean culpa de uno en concreto, sino que son una cosa que está ahí, que viene generada por causas múltiples y que hay que resolver, pero desde luego solo se pueden resolver si uno las ve primero y quiere asumir que existen, porque si no existen, entonces pues claro, no hay nada que resolver y todo es maravilloso. Claro. En fin, yo no sé si me expresé mal la vez anterior, no sé si me estoy expresando mal ahora, yo sé lo que quiero decir y bueno, a buen entendedor pocas palabras bastan. Sí. Pues nada, creo que podemos cerrar. Voy a hacer una cosa, no he buscado música, pero sé lo que quiero poner. Empezamos casi seguro con nuestros primeros podcasts, sino con el primero, poniendo música de lamundial.net. Sí. Así que voy a buscar un tema libre, porque la Mundial siempre hacen sus temas con música libre, y lo voy a poner aquí para terminar este podcast. Muy bien. Tengo para pronto una versión de ese vídeo que he mandado a las jornadas. Sí. Pues bueno, tengo una versión que voy a grabar, solo está escrita, el guión, en audio. Seguramente la colgaré aquí suelta, ocupará 10 o 15 minutos. Después ya me imagino que nos encontraremos con los podcasts del viaje y para después seguramente pues empezaremos a reinventar el solo 24 horas de alguna forma que ya habremos ido gestando durante este tiempo. Todo esto hay que pensarlo y poco a poco. Muy bien, pues nada más, muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias a todos los que nos han seguido y nos siguen, y nosotros pues yo creo que es inevitable por mi parte, no creo que pueda callarme ni debajo del Danubio. Vamos a seguir aquí dando la vara. Muy bien, besitos a todos. Hasta pronto.